up. Come on up. Panic. Sí. Una reflexión. La familia. Un morodo. Dahan. El dragón. Cueva Gesta. Dulce Dan. En mi interior una esperanza. Busco el equilibrio peso a peso de la balanza. Limpiar mis emociones, construir nuevos patrones. Vivir el día a día, proyectar mis ilusiones. Sincerándome conmigo mismo. Perdonando mis acciones al espejo. Allá en reflejo, nubes de espejo tortuosas. Derrotadas por la fuerza de la brisa, fresca y hermosa, en rima, en prosa, hombre nuevo, en sí del universo en el camino, plantando un verso, verso con verso, vientre por vientre, la madre gesta puesta con cariño, por ti que vienes, de mis adentros, del infinito, allí donde nacen los pensamientos, yo te visito, te encuentro, cuando estoy tranquilo, en un rincón profundo de mi mente, latiendo bien fuerte, latiendo, construyendo mi destino. Ancho es el camino, pa' este peregrino, rotativo, senderista, buena vista, puede ser otra conquista. A mis adentros, de puertas para adentro, voy probando llaves que me abran al conocimiento, sabiendo que vivir no es malo, sabiendo, sintiendo y experimentando los cambios, las etapas, los niveles de conciencia. Antiguas ciencias, raíles como trenes, estaciones nuevas vienen, parada solicitada, me bajo bienes, bombuallas más allá de las sensaciones, el tiempo y el espacio juegan juntos a hacer guiones, no tienen prisa, se escojonan de la risa, premisa, son perezosos, no van deprisa, las experiencias, las inquietudes, los ríos, los afluentes, nacen y mueren contigo, van transformando la experiencia, conciencia, quieras o no quieras, difícil resistencia. Así es la historia en un momento de tu vida. Cruce de caminos, punto de partida. Yo lo he aprendido, si me caigo me levanto. Yo lo he aprendido, yo me levanto. Así es la historia en un momento de tu vida. Cruce de caminos, punto de partida. Yo lo he aprendido, si me caigo me levanto. Yo lo he aprendido, yo me levanto. Así es la historia en un momento de tu vida. Cruce de caminos, punto de partida. Cerrar heridas con esperanza, contemplar la vida. Dormir lento, tirar para arriba, pasar la noche con mi filosofía. Escuchando dulces melodías, apartando la ironía, anulando falsos mesías. Pero en la cama recuerdo lo que mi bella decía. Y no quieras para nadie lo que no quieras para ti. Vive y deja vivir, disfruta y sé feliz. Quiero estar junto a ti, tú solo dime sí. No supe entenderlo en su momento y la perdí. Oh, sí. Así es la vida, como un río pasa de largo y se te tira. Busca en tu interior la salida, y cuando la encuentres asoma la cabeza y en un nivel superior siente el calor en tu interior de la luz que todo lo ilumina. Esa de valor como un león y sin temor emprende la cuesta arriba. Cuántas veces tropecé y sentí en mi cuerpo el impacto de la caída. Cuántas veces por orgullo ignoré todo aquello que los ancianos decían. Cuántas veces yo me arrepentí de decir que de ese agua nunca bebería. Cuántas veces dije sí, cuántas dije no, dímelo antes de que acabe el día. Hoy me despierto dando gracias al silencio, tú me has enseñado. Eres mi maestro, me has aquietado en los momentos de tormenta. Me has enseñado dónde está la puerta abierta. No gastar más fuerzas en supersticiones, ni en juzgar a aquellos que me odiaron y que odié. De cien en cien, de mil en mil, de diez en diez. ¿Pa' qué joder? Del pasado ya volé. Cosa alta, valiente como Juan sin miedo, haciendo magia hop, siento quiero porque puedo. Yo sé a dónde voy, sé dónde estoy. Me interesa el hoy, fruta del mañana que compartiré. Más nuevos retos acompañan mi existencia. Una luna nueva, repleta de experiencias. Un sol naciente se contempla desde el alba. Luces de farola, duermen y se apagan. Vagan, somnolientas, cual hechizo cenicienta. Pimienta con sal, fundamenta. Sueñan, que alumbran, que guían. Como una esperanza, parábola, te siento mía. Vibro sutil, como decir, puedo sentir. La mitad aquí, la mitad allí. Yo ya pasé por la experiencia en dos extremos. Pude equivocar, eso no lo niego. No me arrepiento, me reafirmo y me respeto. Paciente y fresco, yo me respeto. No me arrepiento, me reafirmo y me respeto. Metas, retos, pacíficos, tiene un puesto. Haces la historia en un momento de tu vida. Cruce de caminos, punto de partida. Dando salida a todo lo que me motiva y transformando la experiencia en melodía. Siempre positivamente, tirando pa'lante. Y si uno se cae, pues vuelve a levantarse ya. Curado de espanto ando. Yo he aprendido, yo me levanto. Apague mi triste llanto con reggae. Deposité mi confianza en aquel que todo lo ve. Y observando el amanecer, encontré el saber. Pude comprender que un nuevo sol es renacer. Y entonces pude ver, supe qué hacer. Entoné mi voz y el altísimo me dio el poder. Alejando de mi ser toda paranoia. Más dura la batalla, más dulce la victoria. Así es la historia en un momento de tu vida. Cruce de caminos, punto de partida. Yo he aprendido, si me caigo me levanto. Yo he aprendido, yo me levanto. Así es la historia en un momento de tu vida. Cruce de caminos, punto de partida. Yo he aprendido, si me caigo me levanto. Yo he aprendido, yo me levanto. Aquí ya mismo en estéreo, en Morón. Paco 5 estrellas, brinda con Morón. Con el dragón de Morodo, fuego patulón. Chispas ya brillante, sol. Sentimiento, sí. Sentimientos por minuto. Espérame donde tengas que esperar. Transmitir sentimientos por minuto. Espérame donde tengas que esperar. Sentimientos por minuto. Espérame donde transmitir sentimientos por minuto. Buenas noches a todas las queridas y apasionadas radioescuchas. Sigo aquí transmitiendo desde la cabina de Radio Tropiezo, sintiéndome muy feliz y afortunada por haber encontrado cobijo y cariño entre estos seres que me acompañan. Agradezco a la Asamblea de Radio Tropiezo y a Cráter Invertido por acoger este proyecto, que hacen que esta inquietud solitaria salga de ese closet en donde se encontraba para combatir un poco de la amnesia colectiva. Pues estamos albergadas en el Servidor Libre Primero de Mayo y como siempre aplaudo la labor de estas personas que hacen posible que proyectos como este tengan luz en las ondas frío-cibernéticas, pero que también nos ponen un montón de filtros de seguridad para que se realicen sin ningún contratiempo legal. Estamos transmitiendo desde esta hacinada y fría Ciudad de México que recibe el invierno tropical y loco de finales de que nos trae así con unos soles impresionantes y unos fríos bien cabrones. Feliz también de estar combatiendo este frío en la presencia de los seres que me acompañan en cabina hoy. Y aprovecho para enviar un caluroso y respetuoso saludo a todas nuestras compañeras que retransmiten este programa. Por supuesto a la Radio 31 de Enero, que lo hace en el territorio dominado por el Estado chileno. Mucha fuerza, compañeros. Y solidaridad, por supuesto. Y a las compañeras del Buque de los Necios, que lo hacen desde el Estado de Celaya en este territorio. Recalco mi agradecimiento especial a todas las personas que a lo largo de este año me han ayudado a difundir estos episodios desde sus redes sociales o que andan pasando el chisme, corriendo la voz, etcétera, como esta potencia infinita que nos da el hablar con las personas. Y a todas aquellas con quienes he podido entablar algunos breves y honrosas discusiones respecto a nuestros andares. Y como a mí esta época me pone muy nostálgica, quiero mandar saludos especiales a todas mis hermosas amigas que siempre han estado ahí para tejer la solidaridad, abrazar el error y la cagada que suelo cometer. A mis hermanas, sin quienes yo no estaría aquí, que son muchas veces mi soporte emocional y a veces hasta financiero también. Les quiero nombrar porque creo que eso es muy importante, nombrarnos. Y les agradezco mucho que todas estas discusiones y la fuerza que ellas me dan nos nutren en este andar antagonista que no pretende ser muy ambicioso, pero que pretende hacernos un poquito felices y odiosas también. entonces voy a empezar. A mi amiga Maga, que no para de mandarme cosas, artículos, libros, que me regala cosas así para hacernos preguntas, para platicar por un montón de lados. A mi amiga Bruja, que siempre está ahí para desvelarse, pese a la diferencia de horarios. A Mili, que es la primera persona que me acompañó a buscar tumbas de anarquistas, esa necrófila. Te extraño mucho, hermana. A Guay Agachicho Pirata, que siempre tienen irreverencias, palabras, consejos, escucha, y que me hacen siempre volver a cuidar de mí. A Sofi Micaela, que con esa sabiduría hermosa y ese espíritu indómito, a modo de ejemplo, nos enseñan que el camino es incansable, es imparable. A Pollito, quien dedica sus noches y sus bailes a hacerme feliz al ritmo de las palmas. A Micra, que salva siempre mi compu y que con un jab y un caos me hace despertar de mis letargos. A mi hermosa amiga Lorena, que tiene años acompañándome en esta vida e iluminando mi corazón con cada muestra de amor. A Denise y a Maru, que me hacen volver a sentir la tierra para plantar cositas ricas y comestibles. A todas mis hermanas que decidieron partir de México, pero que siempre están dispuestas a recibirme en sus lugares. A las chicas del calendario, que nos unen así las coordenadas diferentes, pero el proyecto común. Y a todas mis hermanas locas, depresivas, yeyucheras y mutuayeras, que siempre me recuerdan que hay que tener la guardia arriba o cerrada. Aunque no diga sus nombres, ustedes saben quiénes son. Y a todas ustedes, infinitas gracias por estar siempre. Dicho esto, ya saben que de querer contactar con esta necrófila pueden escribir a mi correo personal proyecto AA o al correo radio.tropiezo@gmail.com. Se aceptan dudas, comentarios, regaños, discusiones. Igualmente, si ustedes quieren adquirir alguna de la bibliografía que aquí yo uso, escriban y vemos cómo la compartimos. Hoy toca darle continuidad a los dos programas anteriores que inicialmente pensaban ser uno solo, pero miren, ya este es el tercero, y no pude evitar la extensión porque el tema que estamos revisando son los actos de venganza acaecidos en la Francia entre 1892 y 1894. Y en esta temporada van a figurar las personalidades de Ravachol, Auguste Vaillant, Émile Henry y Jerónimo Caserio. Serán los dos últimos de quienes hablaremos el día de hoy para cerrar esta trilogía que he titulado La Bella Época de la Dinamita. Y con esto también me quedan si acaso dos o tres programas, no lo sé, nunca lo sabemos, en esta serie de episodios que inaugura este proyecto, pero que está dedicada a este encuentro amoroso entre las anarquistas, la anarquía y la venganza. Estoy preparando este programa porque les voy a quedar a deber un poco debido a que por la pandemia no hay archivos. La hemeroteca, que yo trabajo mucho con la hemeroteca, pues está cerrada. Entonces no me quiero aventurar a decir alguna burrada, pero espero que en el transcurso de la vida, si se da, si se presta, pueda darme el tiempo para regresar a algunos episodios que me gustaría contarlos. También estamos escuchando un playlist colectivo que está nutrido por muchas de las personas de la red de Telegram de Radio Tropiezo, porque les he pedido que me compartan las canciones que a ellos les hace feliz en sus momentos grises, o que les hace mantenerse también en sus momentos grises. Entonces ese es el playlist que vamos a estar escuchando por el día de hoy. Y sin más que decir, bienvenidas a estos episodios necrófilos y que comience la venganza anárquica. Os he visto llorar, os he visto contentos y a punto de petar. Os he visto esforzaros por aquello en lo que creéis. Y a que pasa el tiempo y que ahí permanecéis. Os veo dándole vueltas a cómo mejorar, pensando en ciertos temas que os preocupan de verdad. Os he visto correr, atacar y escapar. Os he visto planeando y os he visto disfrutar. Y sé que tengo suerte de teneros cerca. No encuentro belleza en los que nunca se revelan. sé que tengo suerte de teneros cerca. No encuentro belleza en los que nunca se revelan. Y ahora que os he visto jodidos cuando algo sale mal, llevando las derrotas con paciencia y dignidad, os he visto tirar pa'lante con lo poco que hay. Os he visto tirar pa'lante con los pocos que hay. Os he visto reíros hasta ya no poder más. Os he visto bailando con los cámaras de gas. Os he visto creando aquello que queréis crear, o al menos intentándolo con fuerza y voluntad. Sé que tengo suerte de teneros cerca. No encuentro belleza en los que nunca se revelan. Sé que tengo suerte de teneros cerca. No encuentro belleza en los que nunca se revelan. Y doy gracias. Os doy gracias. Y regresamos aquí en la cabina de Radio Tropiezo. La semana pasada nos quedamos en el acto de August Balean, que comete un venganza por la muerte de Rabachol. Aunque yo les conté a grosso modo lo que sucedió, me gustaría retomar de su persona algunos puntos que me parecen muy importantes porque dejan ver como los entramados de la historia de los anarquistas. El primero tiene que ver con que Balean, aunque tiene esta historia trágica que les encanta ensalzar, que es inundado la pobreza, un origen proletario, etcétera, pues la verdad es que no era para nada un desconocido del mundo anárquico, y tan es así que esas relaciones le valieron para soportar su juicio y también para que la hija que él tuvo en alguno de sus matrimonios fallidos fuera adoptada después. Y fue adoptada después por el propio Sebastián Faure, de quien era muy amigo Balean, porque se habían conocido a partir de las relaciones de la Federación Obrera Anarquista. Y pues cuando guillotinan a Balean, pues Sebastián Faure adopta a su hija y la crece. También Balean tenía muchos años tejiéndose dentro de este mundo anárquico a través de los diversos oficios que él tuvo en su vida, como zapatero, peletero y, les digo otra vez, emisario de la Federación de Oficios Independientes, que les vuelvo a recalcar, le dio como esta oportunidad de entablar amistades, lo cual para mí es algo muy importante dentro del mundo de las historias anarquistas, porque la amistad es un elemento fundamental para crear lealtades y afinidades. Seamos muy pragmáticos o no, yo creo esto, podemos discutirlo, lo que quieran. Ya les decía que Sebastián Faure adopta a Soladi, que es la hija que Balean estaba creciendo como soltero. Y cuando esto sucede, cuando Balean es guillotinado y pues, digamos, deja, lo hace pese a que tiene una hija, pues surgen estas preguntas de entonces, ¿para qué están haciendo los anarquistas esto? ¿Para hacer una venganza nada más así de sus hermanos? O también para dejar las bases de un mundo nuevo a esas generaciones. Y yo creo que esa es una discusión, o por lo menos una posibilidad dentro de estos horizontes. Es pertinente decir que estos actos individuales están siendo partícipes más o menos de las muchas organizaciones secretas que se van multiplicando como medio de sobrevivencia ante las leyes y acciones represivas. Aunque en estos episodios hable solo de algunos anarquistas, hay una infinidad de grupos e individuos que estaban dando batalla en otros lugares y desde la opacidad. Y eso también es muy importante saberlo. Hay muchos nombres que nosotros no vamos a conocer, hay muchas personas que qué bueno que no conocemos, porque habla de estas relaciones tan firmes que existen entre el mundo anarquista para soportar a quienes deciden poner el rostro y el cuerpo. Y es también importante recalcar que muchos de los nombres que sí conocemos es porque la policía francesa se dio a la tarea de infiltrar a muchísima persona en esta época a los grupos anarquistas. Ya les decía que incluso hay un manual de explosivos realizado por un infiltrado. Pero bueno, y tenemos entonces que tomar en cuenta que estos archivos vienen desde el poder. Esta serie de hechos que son difíciles de historiar también dan cuenta de que la anarquía está haciendo. Y eso es, está viva, vamos. No solo por medio de los atentados, sino también a través de todas esas redes de solidaridad que les son esencial para la vida anárquica. Pero al mismo tiempo los anarquistas que sobrevivían o estaban sobreviviendo o planeaban los nuevos atentados o publicaciones, se iba perfilando ese temor o terror en la sociedad y que da pie a eso del terrorismo. Y ahí me llama la atención un montón porque como que en estos años así salen todos, ay, que tengo mucho miedo, que no sé qué. Y pues cuando hablamos de qué sociedad, o sea, como cuando hablamos el terror en la sociedad, entonces habría que preguntarnos qué sociedad estamos hablando. ¿Quién se está espantando ante esto? Porque habría que ponerlo adjetivo, creo yo. La sociedad burguesa es la que se está espantando de esto. Porque ¿quién sino los burgueses y los representantes del poder podían temer o temblar ante el actuar de los anarquistas? ¿Y quiénes podrían también temerle a un verdadero cambio? ¿O quiénes podrían temer ser el blanco de alguno de estos ataques? Ahí aparece una cosa bien bonita en uno de los periódicos anarquistas cuando habla del temor que del periódico anarquista de esta época que tienen una frase así que dice: le han cortado la cabeza a Ravachol y ahora temen que caiga rondando hasta sus pies y estalle como una bomba. Y en efecto así sería. El miedo se apoderó de la burguesía francesa a la eclosión de una multitud de imitadores de Ravachol. Y se va a reinar un miedo casi legendario por cualquier lugar callejero, porque esta anécdota va a narrar también cómo este público va a salir despavorido, o sea, no sé, como que de pronto van a estar ahí los burgueses en el teatro viendo no sé qué, o en la ópera viendo no sé qué, en el Moulin Rouge no sé qué, y van a gritar, ¡ay, los anarquistas! Y van a salir todos corriendo. Y como estas anécdotas vamos a encontrar varias en la prensa. Entonces, yo por eso a veces no me gusta estas miradas en las que se habla de los atentados anarquistas desde el punto del terrorismo, porque estos son los adjetivos que le pone el poder, pero también porque el terrorismo, vuelvo a la pregunta, ¿el terrorismo a quién están terroriando y por qué nos tendríamos que sentir culpables ante esto? Al mismo tiempo, cuando Balian afirma, me voy, pero no me iré en silencio, me iré con un grito de protesta, un grito de toda esta clase que exige sus derechos, y un día cercano unirá los hechos a las palabras, al menos moriré con la satisfacción de saber que he hecho lo que estaba en mi mano por apresurar el advenimiento de una nueva era. Y según yo, en esas palabras, está dicho contra quiénes son sus actos y por quiénes los está haciendo. don't believe in reincarnation because I refuse to come back as a bug or as a rabbit. You know, you're a real up person. Estamos de regreso aquí en Radio Tropiezo. Y bueno, entonces ante este terrorismo, entonces imagínense, es que yo me imagino así como a todos los burgueses ahí temblando así de, oh, ya no quiero salir, ya no quiero concurrir lugares públicos, etcétera. Y me da mucho gusto que haya pasado en algún momento, que no solo sean las películas de nuestra era las que retraten eso. La respuesta al poder ante este pavor que sentían, porque claro, sí sintieron que cada burgués podía ser un blanco, fue pues aplicar las leyes. Y van a aplicarse las leyes que se conocen como las leyes perversas, depende de las traducciones que se hagan, pero a mí me gusta lo de las leyes perversas. Y en medio de, o sea, a ver, Valiant lanza su bomba el 9 de diciembre de 1893, y para el 11 de diciembre de ese mismo año, es decir, dos días después, bueno, un diputado de nombre Jean Casimir Perier presentó una propuesta, un conjunto de medidas para salvaguardar las causas del orden de la nación y las libertades públicas. Y entonces hacen una modificación de la ley, de una antigua ley de 1881 sobre la libertad de prensa, que solamente castigaba la provocación directa. Y con esta nueva ley se perseguía la provocación indirecta y la apología, o sea, la apología del delito, la apología de la violencia, lo que quieras. Y estas se bastaban para ocasionar una incautación, una prisión preventiva. Esta sería aprobada inmediatamente después, al 12 de diciembre, o sea, casi por unanimidad. Y la segunda ley fue presentada dos días después, el 15 de diciembre de 1893, apenas tres días de haberse aprobado la primera, entonces sí, claro, total, y se ocupaba de las asociaciones de malhechores. Esto es muy importante porque este delito sigue existiendo, y si ustedes ahí saben algo de la comuna de Tarnac o de este grupo que puedes gustarle más o menos, simpatizar más o menos, de Ticún, fueron procesados bajo esta ley sobre la asociación de malhechores. Y quise traer algo sobre eso, pero la verdad ya no me dio tiempo. Pero bueno, entonces esta ley que se ocupa de la asociación de malhechores es una ley específica contra los anarquistas y pretendía, de alguna manera, inculpar a todo miembro simpatizante de esta ley, digo, del anarquismo, sin ninguna distinción. Y por otra parte, también, digamos que incentivaba la delación, porque había una cláusula que decía que las personas que sean procesadas y puedan dar alguna revelación a las autoridades, podrían como salvarse. Y esa fue votada y aprobada el 18 de diciembre de 1893. Y para febrero de 1894 va a estar ya guillotinado Valiant. O sea, el 5 de febrero es guillotinado. Y pues esa decisión va a dejar fuertes estragos porque lo importante del atentado de Valiant o el agravio que se siente es que no hubo ningún muerto. Hubo heridos, pero no hubo ningún muerto. Y para que alguien fuera condenado a la guillotina tenía que haber un asesinato de por medio. Por eso al Ravachol no lo condenaron por los atentados, sino por haber matado al ermitaño. Pues con Valia se la pasaron por el arco del triunfo y le aplicaron la guillotina. Y bueno, siendo así, pues los explosivos no dejaron de andar en su camino. Y ahí tenemos que hacer un retroceso porque para empezar a hablar de Emil Henry, que es el vengador de Valiant, vamos a hablar de un proceso, de una bomba que yo no les había contado porque tenía que venir aquí, que sucedió en agosto de 1892. En diciembre de 1892. Y esta bomba, ay, lo que son las fuerzas del caos, porque es una bomba que resultó explotar en una comisaría, pero ese no era el objetivo. Les voy a contar cómo fue. Resulta que en agosto de 1892, los anarquistas y el mundo obrero tenía todos sus ojos puestos en la huelga de una ciudad en el sur, en el sur de Francia, al norte de Toulouse, que era una fábrica de vidrios que se llamaba Marmaux. Los mineros se habían encerrado en esa fábrica minera de Carmaux, y entre 1888 y 1892 habían hecho una infinidad de huelgas porque habían tenido 36 hombres muertos solamente por trabajar en las minas. Estas puestas en huelga pues estaban exigiendo una escala salarial, una estandarización del salario, porque el salario les variaba dependiendo la demanda o la caída del carbón, y lo que hacía también tambalear todos sus sueldos. Cabe resaltar que la mayoría de estos mineros habían dejado su vida como agricultores para dedicarse a la mina y recibir o caer en la seducción del salario. Después de varias huelgas, los obreros se rindieron a inicios de noviembre de 1893, pero esta huelga había sido muy polémica dentro de todos los obreros porque unos socialistas un socialista con el nombre de Calvignac había participado y se había convertido en alcalde, que lo terminaron destituyendo y lo terminaron corriendo a la fábrica. Y bajo esa furia que mueve aquella huelga, alguien coloca osadamente una bomba en un edificio de la calle Ópera. Pero como les decía, este edificio era las oficinas de la minera de Carmaux en París, y yo no he ido a París nunca, pero entiendo que la calle Ópera es una de las calles principales. Entonces estaba ahí, y alguien entró, dijo, tac, tac, tocó la puerta, dijo, soy mensajero, vengo a dejar no sé qué, subió y dejó un paquete. El conserje vio que había un paquete de rarete por ahí, no lo quiso mover, como que destapó ahí alguna esquinilla y vio que tenía toda la facha de ser una bomba. Le habló otro compa y le dijo, ay, no, sí creo que es una bomba. Entonces, que le hablan a la policía. Y la policía se la lleva a una comisaría que estaba ahí muy cerca, de Sfans. Y pues ahí, ya estando ahí en la comisaría, lo que son las fuerzas del caos, explotó. Y se llevó a 5 policías. Y dio un montón de gente. Y bueno, pues ya, pobrecitos señores policías. Les tocó, aunque no era para ellos, pero pues uno más, uno menos. Y así fue que el 8 de noviembre de 1892, esta bomba que había sido destinada para la compañía minera Carmaux, terminó explotando y matando a 5 personas y a una sexta que se murió de un ataque cardíaco. Más tarde encontraron que ese supuesto empleado era en realidad Emil Henry, que escapó y fue perseguido por un oficial de policía. Solo quiero decirles que no se sabe, hay personas que dudan que Emil Henry fue el mismo actor de esta, o el mismo protagonista de este atentado, porque no se sabía nada. O sea, esto les decía, fue en noviembre de 1892. Y la segunda bomba va a ser hasta 1894. Entonces, este se le empezó a poner, o sea, Emil Henry sí se la adjudicó, pero habrá personas que dicen que solo lo hizo para no inculpar a otras personas. Y dicho esto, vamos con otra canción. Bueno, entonces les contaba, después de la muerte de Valiant, bueno, de la guillotinada de Valiant, apenas 7 días después, el 12 de febrero, 7 días después, sí, 7 días después, a las 5 de la tarde empezó a explotar otra bomba. Y esta va a ser una de las grandes historias que se van a encontrar en las ficciones del anarquismo. Pero ahorita les voy a leer El Terror Negro, porque este señor va a decir, que ya les había contado, este es un libro que escribe Andrés Salmón, que es como una crónica, publicada en 1959. Es rarísimo este libro, está tremendamente complicado leerlo, a mí eso me parece, pero bueno, pues es lo que hay, en español. El 12 de febrero, lo voy a leerlo, 12 de febrero de 1894, son las 9 en el cuadrante luminoso del patio de la Abre. Cajeros, contadores, empleados de diversos comercios, propietarios de pequeños almacenes, damas maduras que trabajan en laderías, dependientes jóvenes que acudían al término como a un curso vespertino, estaban seguros de que iban a disfrutar un extremo oyendo un pedazo de Vincent Dean, compositor apodado por Willy, donde firmaba la acomodadora del circo de verano, La Rebaja de Frank. Camareros que llevaban en el aire gran cantidad de los recipientes más pequeños de cerveza, los medios, así como también tanques, circulaban con pasos silenciosos entre las semicorcheas. Uno de ellos, que acababa de recibir el dinero de un jefe de alguna familia que tenía una tienda, indicó un velador libre al cliente recién entrado. ¿Quién era? Un joven rubio, no muy diferente de 5 o 6 rubios más. No obstante, apoyándose en un testigo de la época, Raymond Manevi y Philippe Diolet, en su buen digesto intitulado Sous le plat du plat, bajo los pliegos de la bandera negra, quieren recordar que este joven rubio empezó a considerar a esa multitud modesta de la que parecía un elemento típico. Su contemplación fue breve. Si alguno de los consumidores oyentes, a los que Vincent d'Inde no subyugaba más que imperfectamente, hubiera advertido cómo el joven rubio sacaba del bolsillo de su peletó una lata de conserva, habría tenido un segundo de sorpresa. El café Terminus no era lugar a donde cada uno llevara su comida. Ahora bien, esa lata, al parecer de conserva, el joven rubio la lanzó por los aires con ademán tan decidido como el del violín solo. El joven rubio lanzó la cajita en dirección a la orquesta precisamente. Uno no sabe si se las traía contra los músicos de un modo especial, pero de todas maneras tenía que buscar una mira. Igual era unos que otros, y si su convicción militante era que no hay inocentes, los músicos no eran más inocentes que quienes lo escuchaban. Fabricada con cuidado por el propio anarquista, buen técnico admitido a la Escuela Politécnica, la máquina infernal, en absoluto falseada como la que los químicos provocadores prepararon para bailar, hizo inmediatamente su oficio perfecto de máquina infernal. Sin duda estalló en el aire como lo que Bailan lanzó en la cámara, pero como estaba cargada más pesadamente, iba a hacer mucho más daño. La bomba estalló en el aire porque dio contra un lustro. A la vez pulverizó todos los espejos y rompió 3 mesas de mármol. «¡Sálvese quien pueda!», gritó un jefe de oficina. Temido por los cagatintas propensos a tomar el sombrero 5 minutos antes de la hora. Músicos y melómanos, todos los que no habían sido tocados por la carga de la bomba, huían gritando. Se vio a mujeres embarazadas por sus largas faldas estrellarse contra los cristales rotos. Había que evitar los charcos de sangre y no pisar a los heridos caídos por todas las partes. estas luces, estas filillas, las fragas. Pon tus bolsos en ellas, ya se probando, probando. Sí, sí estoy saliendo. A ver cómo nos va ahora con el micrófono, que nos escuchamos muy bajitas. Gracias ahí a Gorka por su preciso comentario. Muchos besos hasta allá, querida. Entonces vamos a regresar con esta historia que les estaba contando. Ese fue el atentado, o como lo describe Salmón, no sé cómo se llama, Salmón, yo le digo el Salmón. ¡El Salmón! No nos importa. En el Terror Negro. Y algo que causó mucha sensación fue que a Emil Henry lo van a agarrar huyendo del Café Terminus. Y cuando lo llevan a la comisaría, pues ¿qué creen? Pues que este no tiene nada que ver con los otros anarquistas que habían agarrado antes. Porque según ellos, Rabasciol y Bailan, a bote pronto, eran pobres. Y tenían facha de anarquistas. Pero Emil Henry no. Emil Henry parecía más bien un modosito niño burgués. Era muy joven, tenía 20 años cuando pasó esto. Y resulta que Emil tenía una historia muy particular, porque él era hijo de comunards, es decir, de personas que habían participado en la Comuna de París. Incluso su padre había sido condenado en ausencia, o sea, condenado a muerte, pese a que no estaba, porque logró huir y se fue a vivir a Barcelona, y de ahí viene que sus dos hijos, Emil y su hermano, habían nacido en territorio español. Regresaron en 1882 a Francia después de un indulto que se le hizo a las personas que estaban fuera, y fue por, bueno, y al contrario, ya les decía, de otros anarquistas, se decía que Henry era un intelectual, que ahí es algo muy interesante porque, o sea, no sé cómo... Pues solo porque fue a la escuela y era un intelectual, habría que discutirlo, ¿no? Había ido a una escuela famosa que se llamaba Jean-Baptiste Psy, donde era considerado como una de las mentes más brillantes y que incluso lo hicieron ganar un uniforme de soldado que él, a su temprana edad, negó a usarse. Y Henry tomó para sí la tarea de vengar a quien había asesinado a su compañero revolucionario. No sabemos si él conoció en algún momento a Bailan, pero él lo consideraba su compañero. Y esta venganza, pues, iba a ser aplicada a los asistentes de este Café Terminus. Pero antes de que la bomba la pusiera en este lugar o la lanzara en este lugar, se dice que él estuvo caminando por toda la calle viendo en qué lugar había más burgueses. Y pues al final, como que les decía, como que es en estas calles donde están todos los burgueses y allá haciendo su vida nocturna y no sé qué, y que había sido de cierta forma un lugar considerado como un lugar arrogante. Es como si nosotros fuéramos ahorita ahí a Polanco, estos lugares que nunca entramos, pues a, no sé, a echarnos un pedo, aunque sea, ¿no? Y... él dijo que iba a intentar matar a tantas personas como le fuese posible en esa explosión y que le valía, que no le importaba quiénes eran. Porque ya saben que ahí se desató la discusión de, pero si son inocentes esta gente que te hizo. Y él dice, no, pues la burguesía nunca va a ser inocente y eso ténganlo claro. ¿Y qué va a pasar? Existe en partes del juicio de Henry, ustedes los pueden encontrar. Una parte medianamente completa va a estar en Los anarquistas contra los jueces, que ya les he hablado sobre este libro. Y el otro va a estar también en Rabasciol y los anarquistas, que ahí va a estar como seccionado, depende de lo que piensen. Ustedes pueden ir a cualquiera de estas fuentes. Y de momento, en lo que ustedes corren hasta su biblioteca más cercana, yo les voy a leer lo que a mí me gusta. Él va a decir, o sea, porque además acuérdense, el juicio para los anarquistas va a ser una tribuna muy importante para propagar la idea y para exponer los porqués de esta violencia revolucionaria. Y él va a empezar así. Voy a hacer la voz de Mil Henry. Señores jurados, oye, es que además me encontré una pinche edición en gachupín, entonces voy a intentar hacer todo lo posible por traducírselas de una manera que no nos retuerza las tripas. Entonces, ahí les va. Ja, ja, ja. Señores jurados, ustedes conocen los hechos por los cuales se me acusa. La explosión de la calle Bonnes-en-Fans, que mató a 5 personas y determinó la muerte de una sexta. La explosión del café Terminus, que mató a una persona, determinó la muerte de una segunda e hirió a cierto número de otras. Y por fin, 6 tiros de revólver disparados por mí sobre los que me perseguían después del último atentado. Los debates les habrán mostrado que reconozco ser el autor responsable de estos actos. No es, por tanto, una defensa la que voy a presentar. No busco en manera alguna sustraerme a las represalias de la sociedad que he atacado. Por otra parte, yo no acato más que un solo tribunal, el de mí mismo, y el veredicto de cualquier otro me es indiferente. Quiero simplemente darles la explicación de mis actos y decirles lo que me ha guiado a realizarlos. Hace poco tiempo que soy anarquista, no fue sino hacia mediados del año 1891 que me lancé al movimiento revolucionario. Antes había vivido en ambientes enteramente imbuidos de la moral actual. Me habían acostumbrado a respetar y hasta amar los principios de la patria, de familia, de autoridad y de propiedad. Pero los educadores de la generación actual olvidan muy frecuentemente una cosa, que la vida, con sus luchas y sus deberes, sus injusticias y sus inquietudes, se encarga, la indiscreta, de desvendar los ojos a las ignorantes, abriéndoselos a la realidad. Y esto llegó a sucederme a mí, como llega a suceder a todos. Les había dicho que esta vida se abría fácil y ampliamente a los inteligentes y a los enérgicos, y la experiencia me enseñó que solo a los cínicos y a los serviles les era dable alcanzar un puesto en el banquete. Me habían asegurado que las instituciones sociales estaban basadas sobre la justicia y la igualdad, y alrededor mío solo hay engaños y estafas. Cada día que pasaba me arrebataba una ilusión. Por todas partes donde iba, era testigo de los mismos dolores en los unos, de los mismos goces en los otros. No tardé en comprender que las grandes palabras que me habían enseñado a venerar, tales como honor, abnegación, deber, no eran más que una máscara que cubría las más vergonzosas ignomias. El fabricante, que edifica una fortuna colosal sobre el trabajo de los obreros, mientras estos carecen de todo, es considerado como un honrado caballero. El diputado y el ministro, cuyas manos están siempre abiertas a las alboroques, son consagradas como benefactores públicos. El oficial que experimenta los efectos de un nuevo modelo de fusil sobre niños de 7 años ha cumplido con su deber y en pleno parlamento el presidente del consejo le dirige sus felicitaciones. Todo esto que yo he visto me sublevó y mi espíritu se entregó a la crítica de la organización social. Esta crítica ha sido hecha bastante a menudo para que yo la repita aquí. Bastará decir que me convertí en enemigo de una sociedad que juzgaba criminal. Atraído un momento por el socialismo, no tardé en alejarme de este partido. ¡Toma un punto para la anarquía! Tenía demasiado amor a la libertad, demasiado respeto a la iniciativa individual, demasiada repugnancia a la incorporación para tomar un número en el ejército matriculado del cuarto estado. Por otra parte, veía que, en el fondo, el socialismo no cambia nada del orden actual. Mantenía el principio autoritario y este principio, no obstante lo que pueden decir pretendidos librepensadores, no es más que un viejo resto de la fe en una potencia superior. Y ahí se avienta ya otras cosillas. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. El carácter de estos hombres me sedujo al momento. Aprecié en ellos una gran sinceridad, y hablando de los anarquistas, una franqueza absoluta, un desprecio profundo a todas las preocupaciones, y quise conocer la idea que hacía aquellos hombres tan diferentes de todos los que hasta entonces había conocido. Esta idea encontró en mi espíritu terreno preparado por observaciones y reflexiones personales para recibirla. No hizo más que precisar lo que ya había en mí de modo vago y flotante. Llegué a ser, a mi vez, anarquista. ya platica cómo llega a París y dice: jamás podrán destruir la anarquía. Sus raíces son demasiado profundas. Ha nacido en el seno de una sociedad podrida que se disloca en una reacción violenta contra el orden establecido. Representa las aspiraciones igualitarias y libertarias que vienen a destruir la autoridad. Ella está en todas partes y por lo mismo es indestructible. He aquí, señores jurados, lo que venía a decirles. Ahora oren a mi abogado. Sus leyes imponen a todo acusado un defensor. Mi familia ha escogido a uno. Pero sea lo que sea que él diga, no invalide nada lo que yo he manifestado. Mis declaraciones son expresión exacta de mi pensamiento y a ellas me atengo íntegramente. Bueno, les iba a poner una canción, pero me está fallando aquí todo. Ay, me voy a morir. Emile Herrer entonces tenía 22 años, fue guillotinado finalmente el 21 de mayo de 1894 en París. Y es sorprendente porque fue muchísima gente a ver su ejecución. Va a estar retratado en muchos lugares, pero todos los juicios de los anarquistas eran abiertos y iba muchísima gente a verlos. Y también los aguillotonamientos, bueno, no sé. Las decapitaciones también eran asistidas por gente. Y vamos a encontrar ahí algunas crónicas que, si ustedes quieren saber más o menos, hay gente que va a hablar muy bien de Emile Herrer porque se le admira como esta presencia y esta galantería y sofisticación que tiene en su caminar y en su presencia misma. Y los periódicos burgueses pues van a festejar muchísimo que ha pasado esto. Y pues se le va a hablar, porque además se le va a tachar de que él fue asesino de inocentes. Pero por si no fuera poco, todos estos actos sumados, la decapitación de Ravachol, la decapitación después de Valéant y la última de Emile Herrer, pues van a quedar en la memoria gloriosa de los anarquistas y van a ser un objetivo o van a inspirar otras venganzas. Y así lo va a hacer un señor de origen italiano, de Lombardo, que va a venir a vengar a todos sus otros hermanos caídos. En muchos lugares va a decir que va a ser pues la venganza de solamente el asesinato de Emile Herrer, y en otros va a decir que va a ser de Valéant, pero posiblemente haya sido por los tres. Pues vamos a ver qué pasó entonces con Caserio, a mí me gusta un montón esta persona, porque Caserio era un panadero bien bonito que vivía, el panadero con el pan, esa es la canción que sigue. Se la voy a pedir aquí al señor panadero que va pasando para que no me quede aquí en las ascuas. Bueno, la figura de Caserio es muy bonita. De él sí tenemos fotografías que, por ejemplo, pues también de Emile Herrer tenemos y de Ravachol también, pero las más lúcidas son las de Caserio. Entonces ahí búsquenla y tal. Entonces, pues ya como que se había calmado un poco la cosa, pues ya se habían guillotinado a tres y decían, no, pues ya el terror ya pasó, no sé qué. Pero resultó que hubo un último crimen, un atentado. Y este se realizó contra el presidente de la República Francesa, de nombre Sadi Carnot, y tuvo lugar en Lyon el 24 de junio de 1894. Y no, ustedes no están para creerlo, pero aquí algunas calles, en la San Rafael, hay una calle que se llama Sadi Carnot. Entonces, ¿cómo me dan ganas de por lo menos ponerle ahí algo? Bueno. Y este Sadi Carnot, pues era parte de una ilustre dinastía republicana que había sido pues muy decisiva para algunas victorias militares dentro de la República a finales del siglo XVIII. Y pues había sido elegido presidente en 1887 y por tanto había sido partícipe de algunas represiones en contra del mundo obrero y principalmente los anarquistas. Se le reclamaba mucho que él había sido el que no concedió el indulto. O sea, solo el presidente podía indultar a un acusado frente a los jueces de alguna pena. Y él tuvo la oportunidad de decir que no guillotinaran a Valéant, pero no lo hizo. Entonces de ahí, pues ya se le echó el ojito, pues este es el culero, este es el malito de la historia, es el que no quiere aflojar nada. Y fue así que una vez, cuando Carnot salía de un banquete y se dirigía hacia una representación teatral, porque ya saben, uy, estos hombres se la pasan tragando y en espectáculos, pues qué más van a hacer, ¿verdad? Quiso que no fuera en su carroza y quería como ir, se supone, como más tranquilo y no sé qué. Y fue entonces, les voy a leer la crónica que hace Juan Áviles en La Daga de la Dinamita, que dice así: fue entonces cuando el anarquista Sante Jerónimo Caserio, que había acudido a la ciudad con ese propósito, se acercó y le clavó en el abdomen un puñal cuya hoja de 16 centímetros de largo penetró enteramente, seccionándole la vena porta y afectando el hígado. Falleció 2 o 3 horas después y su trágica muerte le convirtió en un héroe de la República, por lo que hoy es el único presidente cuyos restos reposan en el panteón. Y esto fue toda una locura porque, pues resulta ser que el caserío dijo, no, yo voy por Sadi Carnot, investigó dónde iba a estar y trazó toda una ruta por la parte este de Francia, que conecta pues el puerto de Sète y de Montpellier con Lyon, y pues se fue ahí como que bajando en un lugar, rondando por otro, etcétera, y pues llegó y no utilizó bombas, fue muy inteligente, pero utilizó un finísimo cuchillo, que hay muchas fotos sobre este cuchillo, es un cuchillo además precioso, que yo intenté dibujar, pero me quedó más como un termómetro o algo así mi dibujo. Ay, es que me da mucha risa, porque luego yo pienso que así soy bien buena dibujante y luego me doy cuenta que no. Así sí lo soy. Y bueno, resultó que cuando este señor es llevado a juicio, el 2 de agosto va a declarar lo siguiente: pues bien, si los gobernantes pueden usar contra nosotros rifles, grilletes y presiones, nosotras las anarquistas, para defender nuestras vidas, debemos atenernos a nuestros principios. No, por el contrario, nuestra respuesta a los gobernantes será la dinamita, la bomba, el estilete, el puñal. En una palabra, tenemos que hacer todo lo posible para destruir a la burguesía y el gobierno. Ustedes que son representantes de las compañías burguesas, si ustedes quieren mi cabeza, pues ténganla. Ay, no. Yo amo a este señor. Pienso que seríamos muy buenos amigos. Y lovers, obviamente. Y bueno, este señor no quiso declararse como demente, obviamente, porque era una de los caminos que ya les he platicado en otros lugares. Y él va a decir, o sea, no quiso, uno, declararse como demente, y dos, delatar a nadie. Entonces, cuando a él le preguntan como, oye, pues, ¿qué onda? Pues, danos nombres y vemos si te salcamos o no. Ay, va a decir una cosa que, grábensela, por favor. Va a contestar, Caserio es un panadero, nunca un delator. Y ahora sí les voy a poner una canción, a ver cuál sale de por aquí. Oh, Bueno, quién sabe qué pasó. Se cortó sin comentarios de Llorando en el Desierto. Entonces, algo nos quiso decir la canción. Bueno, ya está. No vamos a llorar por eso. Pero entonces, eso va a ser lo que va a pasar con Caserio. Ay, que a mí me encanta. Pero vamos a volver un poco a las leyes perversas. Porque es muy importante considerar qué es lo que pasó. Y a mí me gusta el análisis que está haciendo este Uriel Exingway sobre estas leyes. Porque, o sea, por un lado vamos a tener que estas leyes son las respuestas inmediatas ante el miedo que sí están teniendo la burguesía y los representantes del poder por los atentados anarquistas. Pero vamos a ver qué dice este señor. Dice, pasemos rápidamente por encima de lo que debería ser evidente, es decir, el rechazo al anarquismo fuera de la legitimidad política. He citado una fórmula antes del decenio 1980, según la cual el terrorismo no es un acto de la vida política. ¿Pero qué es esto, sino la repetición casi verbatim de una de las afirmaciones más difundidas en la década de 1890 sobre el anarquismo? Esta afirmación aparece en la pluma de filósofos comentaristas como Paul Dajarnard, la anarquía no es una opinión pública, y va a decir mucho más adelante. Es inútil, espero, volver a mi demostración o más exactamente a mi descripción del principio de esta obra relativa a la cristalización de la figura paradójica que es el anarquista, que pone bombas en el discurso y en el imaginario de la sociedad francesa y occidental de fines del siglo XIX. Lo que es necesario examinar aquí es lo que yo había dejado entonces deliberadamente de lado, el impacto privilegiado de esta figura en el plano jurídico. Más precisamente, la manera en que su naturaleza paradójica iba a determinar el alcance singular de las leyes perversas, denominación oficial, las leyes sobre la represión de las maquinaciones anarquistas, de diciembre de 1893 y de julio de 1894. El dilema que se iba a enfrentar el sistema judicial a lo largo de los dos años siguientes era bastante evidente. Por una parte, la percepción, o más exactamente, recordémoslo, la previsión de una serie de actos de una violencia extrema y de un sinsentido repetido, un sinsentido correlativo a ese carácter extremo, precisamente, volvía ilógica la atribución discreta de cada uno de ellos a un simple individuo. Por otra parte, el único discurso que se percibía que podía dar cuenta de estos actos vacíos, así como de su violencia destructora, es decir, el anarquismo, planteaba a estos mismos que los sostenían como necesariamente autónomos y a sus actos eventuales como totalmente independientes de cualquier estructura organizativa, de cualquier proceso de toma de decisión colectiva y hasta de cualquier concentración, fuese lo que fuere. En suma, por una parte, a fin de reafirmar el dominio oficial del sentido de las cosas, se imponía a las autoridades la necesidad de condenar el que ponía bombas como anarquista. Por otra parte, pesaba la dificultad de circunscribir a este anarquismo en la realidad social tal como la concibe y describe el Código Penal. Fin de la cita. Entonces, a mí me parece que esto como que, o sea, las leyes perversas en cierto sentido van a ser el actuar inmediato de esta, como el actuar jurídico de ante esta oleada de atentados, pero también van a ser un reflejo de la inaccesibilidad que va a tener el poder para entender al anarquismo y que ojalá que así sea, ojalá que así sea y que siga siendo, porque estas leyes, ya les decía, van a prohibir la prensa principalmente como actos de incitación y se les va a sumar esto de la ley de malhechores. Entonces, a partir de todo esto van a decir, no, es que si estos atentados tienen el mismo objetivo, aunque hayan sido hechos de forma individual, entonces están todos marcados en una conspiración que tiene los mismísimos fines y van a ponerse a buscar quiénes son los líderes y quiénes son los apologistas y quiénes los están incitando jurídicamente. Y ahí es donde viene la propuesta de Eisenhower sobre de cómo se junta en esta diatriba también la figura del intelectual y la figura del anarquista. Porque se va a abrir un proceso que va a ser el proceso de los 30. Y este es un proceso que, si ustedes son anarquistas, es un buen proceso que conozcan. Es una pregunta de examen, digo yo. Porque este proceso se va a llevar así, pues, a un montón de anarquistas, tanto escritores, tanto simpatizantes, tanto anarquistas de obreros, federados, etcétera. y va a ser muy, muy importante en términos represivos. Y ahora les voy a leer lo que va a decir al respecto Avilés Farrés. En tales condiciones no resulta fácil probar que el movimiento anarquista constituía una asociación establecida con el propósito de preparar o cometer crímenes contra personas, tal como establecía la ley del 18 de diciembre de 1893, y menos que tal asociación siguiera existiendo después de esa fecha, lo que resultaba necesario dado que la ley no podía ser aplicada de forma retroactiva. La justicia francesa lo intentó en el llamado proceso de los 30 de agosto de 1894, pero el reto al que se enfrentó el fiscal Bulot en dicha ocasión no era sencillo. 25 anarquistas se sentaron en el banquillo de los acusados, mientras que otros 5, entre ellos Émile Pouget, editor de La Perpignan, este es uno de los periódicos más importantes, se hallaba en rebeldía. El propósito subyacente del proceso era demostrar que los publicistas, ladrones y terroristas del movimiento anarquista formaban parte de una misma asociación, cuyo propósito no era político, sino criminal. Para entonces, sin embargo, aquellos anarquistas acerca de los cuales se tenía pruebas de que hubieran participado en atentados habían sido ya juzgados. Ya les conté cómo fueron juzgados y cómo fueron mandados a la guillotina. Por lo que las acusaciones fueron las de pertenencia a una asociación de malhechores de acuerdo con la ley de diciembre de 1893. Robo calificado y posesión de armas prohibidas, explosivos y sustancias para la fabricación de explosivos. Ello supuso que entre los acusados hubiera por un lado propagandistas, entre los que destacaban Jean Greff, editor de La Revolte, y Sebastián Fabre, cuyas campañas de conferencias habían difundido el ideal anárquico por toda Francia, y por otro lado ladrones, entre ellos León Ortiz. Uy, este León Ortiz es una figura maravillosa, si ustedes tienen la oportunidad de leer algo sobre él. Que además se apellida Ortiz porque su padre adoptivo era mexicano y quiso agarrarle y quitárselo francés y ponerse el apellido mexicano. Y este señor fue un expropiador que fue muy amigo de Emil Henry también. Y bueno, regreso a Avilés. Entonces dice, León Ortiz que lo acompañe, ta, ta, ta, ta, ta, ta. La acusación como de común de todos ellos se basaba en el siguiente argumento, y vamos a citar a los malos. Los acusados pertenecen a una secta que establece entre todos los adeptos lazos de compañerismo, que tiene como propósito la destrucción de toda sociedad y por medios de acción el robo, el pillaje, el incendio y el asesinato. En esta secta, cada uno concurre al propósito según su temperamento y sus facultades, el uno cometiendo el crimen, los otros induciéndolo o cometerlo mediante la excitación y la asistencia. El criminal encuentra la una y la otra entre los compañeros que en relación habitual, los unos con los otros, forman grupos que actúan bajo influencia de una inspiración común. Estos grupos representan centros de propaganda, refugios para compañeros extranjeros, apoyos para el individuo apto para el crimen o decidido a cometerlo. Y este va a ser el gran juicio que se va a llevar, donde van a rescatar, pues muchos van a hablar de Greff y de Fabre, por los interrogatorios, incluso se va a prohibir que se hable de lo que dicen los anarquistas en los jueces en cualquier prensa. Y va a poner, digamos, ¿cómo decir? Como un parteaguas en toda la propaganda y en todas las organizaciones que se estaban haciendo para ese momento. Los anarquistas se van a defender más o menos ahí, como pues no somos parte de esta asociación, aunque sí somos anarquistas y lo van a hacer con gran orgullo. Van a sacar pues ahí algunos trapitos al sol, que si quién escribió tal, que quién escribió otro, etcétera. Pero finalmente pues no va a haber una manera en la que van a ser condenados, salvo algunos como Ortiz va a ser condenado por sus robos, pero no por esta asociación de malhechores. Y eso va a terminar este capítulo sobre la represión en Francia. Y la gran pregunta entonces con la que nos vamos a quedar y que es la pregunta que se va a estar preguntando muchísima gente es ¿cómo terminó la era del terror negro en esta Francia? Que ya les había contado en episodios anteriores que está marcada por los primeros atentados de Ravachol, aunque ya dije también que no son los primeros atentados en París ni en Francia, y va a terminar con el atentado de Caserío en Lyon contra Sadi Carnot. ¿qué es lo que va a venir después de los anarquistas? Esa es una pregunta muy particular. Se la va a preguntar también Mike Tron, lean ahí el Rabashul y los anarquistas, porque después de este juicio de los 30, o proceso de los 30, se va a abrir una etapa organizativa en el mundo obrero. El anarcosindicalismo va a venirse a postrar. Entonces el anarquismo no va a morir de ninguna manera. Y también van a seguir efectuándose atentados más o menos fortuitos, más o menos vistosos, más o menos conocidos. Pero no, digamos que la imaginación y en la construcción histórica de esta temporada termina aquí. Y de dicho esto, pues yo también voy a terminar porque ya, ya llevo un chingo de tiempo hablando y ahí atropellándome y tropezando. Pero quiero terminar contándoles lo último que hizo Caserío, porque es una belleza lo que hizo. Pues resulta que este señor ya está ahí, pues en la prisión, ya sabe que va a ser aguillotinado y no sé qué. Y van a mandarle una fotografía de Rabashol. O sea, a ver. Va a haber una fotografía de Rabashol firmada por Caserío y se la van a mandar a la viuda de Sadiq Carnot. Así como diciéndole, ahí está nuestra venganza, chiquitilla. ¿Cómo ves? Y sobre esta figura de Caserío, que a mí me encanta, hay muchísimas cosas, hay muchísimas canciones escritas sobre él, pero hay una que resaltan en todos los lugares, que es la que le escribió Pietro Gori, que Pietro Gori era este abogado que defendió a muchas personas, que ya les hablé de él, no tan positivamente, en el episodio donde hablamos del círculo de Patterson en Nueva York, en el de Gaetano Bresci, para ser más específicos, pero porque Caserio y Pietro Gori se conocieron, fueron amigos, muy amigos, y entonces él va a hacerle una composición poética, que es con la que yo voy a finalizar estos episodios necrófilos, no sin antes agradecerle su escucha, desde donde quiera que estén, su paciencia también ante estos atropellados episodios que pues no sé, que me da mucho sentido y que me hacen estar aquí, que me hacen venir a atravesar la ciudad y el tráfico y tal. Gracias neta por su escucha, las quiero un montón quienes ahí andan. Y luego me enseñan a dibujar también, porque ya me están diciendo acá, no mames, no parece una navaja, sí parece un termómetro. Pero bueno, les voy a leer esto, les agradezco mucho su escucha, que la anarquía nos bese siempre la boca, y pues esperemos el último programa. Apúntense, ya saben, en la deriva que vamos a hacer el 18 de diciembre por las calles de la ciudad. Tengo confirmadísima la asistencia de un compañero que me va a ayudar ahí, un compañero historiador serio y renombrado que me va a acompañar y me va en esta deriva, entonces va a estar bueno. No me pregunten cosas por las redes sociales porque no las veo y es una red colectiva, entonces ahí escriban a mi correo personal si ustedes quieren asistir, no vamos a dar información de otra manera. Y pues que la anarquía nos bese siempre la boca y quédense con estas bellas palabras de Pietro Gori. Voy a empezar. También voy a intentar chilangalearlas porque están en español de España. Y dice así. Trabajadores, les dirijo el canto de esta canción mía que sabe del llanto y que recuerda a un audaz joven fuerte que por amor a ustedes desafió a la muerte. En ti, Caserío, arde en la pupila de las venganzas humanas la chispa, y a la plebe que trabaja y gime le diste todo tu efecto, a todos tu esperanza. Estabas en el esplendor de la vida y no viste que lucha infinita, la noche de los dolores y del hambre, que se avecina sobre la inmensa masa humana. Y te levantaste en acto de dolor, de desconocidos lamentos, fiero vengador. Y tú golpeaste que era tan bueno y gentil, a incitar a las almas esclavas y a los caídos. Temblaron los poderosos ante el acto feroz, y nuevas trampas tendieron al pensamiento. Pero el pueblo al que el alma diste no te comprende, pero no te doblegaste. Y tus 20 años, una fiera mañana, arrojaste al viento de la guillotina, y el mundo vil tu gran alma piadosa, alto gritando, ¡viva la anarquía! Pero el día se acerca, oh bello guillotinado, en que tu nombre será purificado, cuando sagradas sean las vidas humanas y el derecho de todos a la ciencia y al pan. Duerme, Caserio, bajo la fría tierra donde rugir oirás la final guerra, la gran batalla contra los opresores, la lucha entre las explotadas y explotadoras. Ustedes que la vida y el futuro fatal ofreciste en el altar del ideal, oh falange de la muerte en el trabajo, víctimas del ajeno ocio y del oro, mártires desconocidos, oh hueste bendita, ya despunta el día de la gran venganza, de la justicia, ya se alza el sol. El pueblo más tiranos no quiere. Y fin. Que les vaya bien. Les dejo una última canción. Espero que sí suene. Decaimiento sin retorno, trazimos sin fondo, momento mortuorio que aparentan indicar, parecen pronosticar que tu guerra contra el mundo y contra ti mismo llegó a su final y que la desazón no se la llevó la sociedad y ninguna autoridad. Sentí que partiste el lomo batallando una eterna refriega, no vale la pena. Sentí que el cuerpo y la mente ya no aguantan más esta condena. Sentarse a mirar a la nada imaginando lo difícil que será derribar una forma establecida y protegida de vida civilizada. El ver partir a una compañera, sea macho, sea hembra, es ilusionarse de quien creíste una guerrera, un hermano animalesco que estaría en los peores momentos y de un segundo a otro verlo como un cobarde grotesco. El segundo en que un miembro de tu bandada te hiere, el instante de soledad fúnebre que tan rígido duele, no se compara a lo débil de la bala de un paco en la frente. Esa wea no es nada comparado con el vacío que sentimos los antagonistas de este puto presente. Y por ende la muerte preocupado no me tiene, y por sea triste o alegre, con los problemas limpiémonos la raja, la vagina o el pene. Porque deprimirse es y será sentirse inútil. Y si batallamos contra el problema más grande de todos, que es el mundo, problemita insignificante, no serán rivales. Tira para arriba, vence a la vida, compañero, compañera, ilustre bandida. Tira para arriba, no te quedes absorbida. Los problemas siempre con entusiasmo tienen salida. Siempre tenemos tantas mierdas que nos bloquean, pero no olvidemos ni en el escenario más dantesco que para quebrantar el proyecto que tenían con cada una de nosotras demostramos entereza y quebramos con la típica patética pereza de los ciudadanos que viven chupando ano. Y aunque no me interesan, sé que no quiero ser como esas pieles rellenas, y sé que tu compañero o compañera entiende de lo que te hablo, que al mirar desde un cerro la ciudad en alto nos llenamos de impotencia y asco, que tratamos de desarrollar sensibilidad animal, que cuando vemos a un tirano domesticador o amo solo pensamos en tomarlo del cuello para degollarlo. Te canto, hermano animal, porque no podrán tener medio civilizados, medio domesticados quizás, pero jamás nos podrán tener apaciguados, porque tu corazón y mi corazón es salvaje, y aunque nos pongamos el traje seguimos pensando en cuándo, cómo y dónde será el ultraje. Yo me alegro de saber que no te conozco, pero que nos abrazamos todo el mundo con acto de coraje, porque estamos mucho más vivos en cada sabotaje, y eso me infla el pecho y me da algarabía en este arriesgado viaje. Y por eso te amo y tira para arriba, compañero hermano, compañero salvaje, que una larga batalla tenemos de antemano. Larga batalla, hermano. Tira para arriba, vence a la vida, compañero, compañera, ilustre bandida. Tira para arriba, no te quedes absorbida, los problemas siempre con entusiasmo tienen salida. Tira para arriba, vence a la vida, compañero, compañera, y tira para arriba, no te quedes absorbida, los problemas siempre con entusiasmo tienen salida. Tira para arriba, vence a la vida, compañero, compañera, y...